mundo sin fin, de Ken Follett. Al domingo siguiente, Gwenda asistió a la audiencia que decidiría la suerte del hombre que amaba. El tribunal señorial se celebraba en la iglesia después de misa, el foro donde la aldea decidía qué acciones colectivas debía tomar. Algunas de las cuestiones que dirimía eran disputas sobre las lindes de los campos, acusaciones de robo o violación, o discusiones concernientes a deudas. Pero la mayoría de las veces se trataba de tomar decisiones pragmáticas como cuándo comenzar el arado de las tierras con la boyada comunal formada por 8 ejemplares. En teoría, era el señor del feudo quien enjuiciaba a sus siervos. Pero la ley normanda, traída a Inglaterra desde Francia por los invasores hacía 3 siglos, obligaba a los señores a observar las costumbres de sus antecesores. Y para esclarecer cuáles eran esas costumbres, debían consultar formalmente con 12 aldeanos de buena posición, es decir, con un jurado. De modo que, en la práctica, los procesos a menudo se convertían en una negociación entre el señor y los campesinos. Ese domingo en concreto, Wiglake carecía de señor. Según les había informado Gwenda, Sir Stephen había muerto en el hundimiento del puente, y el conde Roland, encargado de designar el sustituto de Stephen, había resultado gravemente herido. El día anterior a que la joven abandonara Kingsbridge, el conde había recuperado la conciencia por primera vez, pero la fiebre lo consumía de tal modo que había sido incapaz de hilar una frase coherente, por lo que no había perspectivas de que Wiglake fuera a tener un nuevo señor en breve. No era una circunstancia inusual. Los señores solían ausentarse, bien porque estuvieran en la guerra, reunidos en consejo en el parlamento, solucionando pleitos o sirviendo a su propio señor o al rey. El conde Roland siempre delegaba en un segundo, por lo general, uno de sus hijos, pero en este caso no había podido hacerlo. En ausencia de un señor, el alguacil tenía que administrar el feudo como mejor entendiera. En teoría, la función del alguacil era la de hacer cumplir las decisiones del señor. Pero esto, inevitablemente, le concedía cierto grado de poder sobre sus iguales. La medida en que ejerciese dicho poder dependía de las preferencias personales del señor. Unos ejercían un control férreo, mientras que otros eran más laxos. Sir Stephen no solía llevar las riendas demasiado cortas, pero el conde Roland tenía fama de ser muy estricto. Nate Reeve había sido alguacil de Sir Stephen, lo había sido de Sir Henry, el señor anterior, y seguramente también lo sería del que viniera después. Era jorobado, un hombre bajito, con la espalda encorvada, delgado y lleno de energía. Era astuto y codicioso, por lo que procuraba sacar el máximo provecho a su limitado poder, exigiendo sobornos a los aldeanos a la mínima oportunidad. No era santo de la devoción de Gwenda. No era su codicia lo que la incomodaba, ya que al fin y al cabo, todos los alguaciles compartían el mismo vicio, sino la deformidad, tanto moral como física, nacida del resentimiento. Su padre había sido alguacil del conde de Shiring, pero Nate no había heredado esa privilegiada posición y culpaba a su joroba de haber acabado en la pequeña aldea de Wiglake. Parecía odiar a todos los que fueran jóvenes, fuertes o apuestos. En su tiempo de asueto, le gustaba beber vino con Perkin, el padre de Annette, quien siempre acababa pagando la bebida. Lo que ese día se debatía era el futuro de la hacienda de la familia de Wulfric. Se trataba de terrenos extensos. Los campesinos no eran todos iguales y por tanto tampoco sus tierras. El Birgate, terreno que en esa parte de Inglaterra equivalía a unas 12 hectáreas, era la finca más habitual. En teoría, un Birgate equivalía a la superficie que un hombre podía cultivar y que producía lo suficiente para sustentar a una familia. Con todo, la mayoría de los campesinos de Wicklake solo tenían medio Birgate, alrededor de unas 6 hectáreas, por lo que se veían obligados a encontrar medios adicionales de subsistencia para sus familias, como cazar pájaros en los bosques, pescar peces en el riachuelo que discurría a través de Brookfield, confeccionar cinturones o sandalias con sobras de cuero barato, tejer ropa de hilo de los comerciantes de Kingsbridge o cazar furtivamente los ciervos del rey en el bosque. Solo unos cuantos poseían tierras mayores a un Birgate. Perkin tenía 40 hectáreas y el padre de Wulfric, Samuel, había tenido 36. Estos prósperos campesinos recurrían a la ayuda de sus hijos y otros parientes para cultivar sus tierras o bien de braceros, como el padre de Wenda. A la muerte de un siervo, la viuda, los hijos varones o una hija casada podían heredar sus tierras. En cualquier caso, la transmisión debía ser autorizada por el señor, y se imponía un tributo exorbitante llamado Heriot. En circunstancias normales, las fincas de Samuel habrían sido heredadas de forma automática por sus dos hijos varones y no habría habido necesidad de pleito. Los jóvenes habrían pagado el Heriot entre los dos y luego o bien habrían dividido las tierras o las habrían cultivado indivisas y habrían dispuesto lo más conveniente para su madre. Sin embargo, uno de los hijos de Samuel había muerto con él y eso complicaba las cosas. Casi todos los adultos de la aldea solían asistir a las vistas. Ese día Wenda tenía un interés particular, pues se resolvería el futuro de Wulfric, y el hecho de que él hubiera decidido compartir ese futuro con otra mujer no mermaba el interés de Wenda. A veces pensaba que tal vez debería desearle una vida plagada de infortunios junto a Anne, pero no podía. Quería que Wulfric fuera feliz. Al acabar la misa trajeron una imponente silla de madera y 2 escaños de la casa señorial. Nate tomó asiento en la silla y el jurado en los escaños. Los demás permanecieron de pie. «Mi padre cultivaba 36 hectáreas del señor de Wicklake», dijo Wulfric sin más. 20 ya las trabajaba su padre antes que él, y otras 20 su tío, que murió hace 10 años. Dado que mi madre ha muerto, mi hermano también, y no tengo hermanas, soy el único heredero. «¿Qué edad tienes?», preguntó Nate. 16 años». «Pero si todavía eres un crío». Estaba visto que Nate no iba a ponérselo fácil, y Wenda sabía por qué. Quería su parte del pastel. Sin embargo, Wulfric no tenía dinero. «La edad no lo es todo», repuso Wulfric. «Soy más alto y más fuerte que la mayoría de los hombres». Aaron Appletree, un miembro del jurado, intervino. «David Jones heredó de su padre con 18 años». 18 no son 16», replicó Nate. «No recuerdo ningún caso en que a un joven de 16 años se le haya permitido heredar». «Y tampoco tenía 36 hectáreas», comentó David Jones, que no formaba parte del jurado, de pie junto a Wenda. Se oyó un murmullo de risas. Como la mayoría, David tenía medio Birgate. 36 hectáreas es demasiado para un hombre, no digamos ya para un muchacho», opinó otro miembro del jurado, Billy Howard, un hombre de 20 y tantos que había cortejado a Annette sin éxito, lo que podría explicar su predisposición a refrendar a Nate y obstaculizar el camino de Wulfric. «Yo tengo 16 hectáreas y he de contratar braceros en tiempo de cosecha». Varios hombres asintieron en señal de aprobación. Wenda empezó a preocuparse. Las cosas se estaban torciendo para Wulfric. «Puedo encontrar ayuda», aseguró Wulfric. «¿Tienes dinero para pagar a los braceros?», preguntó Nate. Ulfric parecía estar en un verdadero aprieto y Gwenda se compadeció de él. Perdí la bolsa de mi padre durante el hundimiento del puente y he gastado todo lo que me quedaba en el funeral, respondió. Pero puedo ofrecer a los braceros una parte de la cosecha. Nate negó con la cabeza. Todos los aldeanos ya están trabajando a jornada completa en sus tierras, y los que no tienen ya han encontrado patrón. Además, ¿quién va a dejar un trabajo donde le pagan con dinero por uno donde se le ofrece una parte de una hipotética cosecha? La recogeré, aseguró Wulfric con apasionada determinación. Trabajaré día y noche si es necesario, y demostraré a todos que puedo ocuparme de las tierras. Había tanto anhelo en la expresión de su bello rostro que Gwenda sintió deseos de salir a gritos en su defensa. Sin embargo, los jurados negaban con la cabeza. Todo el mundo sabía que un hombre no podía recolectar 36 hectáreas él solo. «Está prometido con tu hija», apuntó Nate volviéndose hacia Perkin. «¿No podrías hacer algo por él?» Perkin meditó unos instantes. «Tal vez podríais encomendarme las fincas por el momento. Yo pagaría el Heriot y luego, cuando se casase con Annette, él podría hacerse cargo de sus tierras». «No», se opuso Wulfric de inmediato. Gwenda sabía por qué se negaba tan rotundamente a la idea. Perkin era un marrullero consumado que pasaría todas sus horas de vigilia entre ese momento y el día de la boda tratando de imaginar el modo de quedarse con las tierras de Wulfric. «Si no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar el Heriot?», preguntó Nate. «Tendré dinero cuando recoja la cosecha». «Si es que la recoges». «Además, puede que ni siquiera con eso sea suficiente. Tu padre pagó 3 libras por la finca de su padre y 2 libras por las de tu tío». Gwenda ahogó un grito. 5 libras era una fortuna. Era imposible que Wulfric consiguiera reunir tanto dinero. Seguramente habrían sido todos los ahorros de su familia. Igualmente, el Heriot suele pagarse antes de que el heredero entre en posesión de las tierras, no después de la cosecha, insistió Nate. Dadas las circunstancias, Nate, deberías mostrar cierta indulgencia al respecto, intervino Aaron Appletree. ¿Que muestre indulgencia? Un señor puede mostrar indulgencia pues ostenta el dominio de sus posesiones. Pero si un alguacil muestra indulgencia, está obsequiando un oro que no le pertenece. Pese a todo, solo estamos dando una recomendación. No habrá nada definitivo hasta que lo apruebe el nuevo señor de Wiglake, sea quien sea. Gwenda pensó que, en teoría, era cierto. Pero en la práctica, era muy poco probable que el nuevo señor invalidara una herencia de padre a hijo. «Señor, el Heriot de mi padre no ascendía a 5 libras», dijo Wulfric. «Tendremos que comprobarlo en los registros». La respuesta de Nate había sido tan inmediata que Gwenda supuso que el hombre había estado esperando la objeción de Wulfric a la cantidad. Recordó que Nate solía hacer una pausa de algún tipo en medio de las vistas e imaginó la razón para ello. Así daba una oportunidad a las partes para que le ofrecieran un soborno. Tal vez el hombre creía que Wulfric ocultaba dinero. 2 jurados entraron en la sala con el arcón de la sacristía, que contenía los pergaminos señoriales, el registro de las decisiones concernientes al señorío, recogidas en largas tiras de pergamino enrolladas en cilindros. Nate sabía leer y escribir, pues los alguaciles debían ser personas letradas para poder llevar las cuentas del señor. Rebuscó en el arcón el rollo que le interesaba. Gwenda tuvo el pálpito de que a Wulfric no le iban bien las cosas. Su llaneza y honestidad evidentes no estaban siendo suficientes. Nate quería asegurarse el cobro del Heriot del señor por encima de todo. Perkin estaba dilucidando cómo apropiarse las tierras. Billy Howard solo deseaba perjudicar a Wulfric por pura maldad. Y este no tenía dinero para sobornos. Además, el joven también era un cándido. creía que obtendría justicia con solo presentar el caso. Y lo cierto era que la situación se le estaba escapando de las manos. Tal vez ella podía ayudarle. Si de algo sabía un hijo de Jobby, era cómo sacar partido a la candidez. Wulfric no había apelado a los intereses de los aldeanos en su defensa, así que ella lo haría por él. Se volvió hacia David Jones, a quien tenía al lado. «Me sorprende que todos vosotros estéis tan tranquilos», comentó. Jones la miró con recelo. «¿Qué insinúas, muchacha?» «A pesar de las muertes repentinas, se trata de una herencia de padre a hijo. Si dejáis que Nate cuestione esta, las cuestionará todas. Siempre se le ocurrirá alguna razón para discutir un legado. ¿A los aldeanos no os preocupa que pueda cuestionar los derechos de vuestros hijos?» David parecía preocupado. «Puede que tengas razón, muchacha», admitió, y se volvió para hablar con el vecino del otro lado. Wenda también creía equivocado que Wulfric pidiera una resolución definitiva ese mismo día. Lo mejor era solicitar un aplazamiento del veredicto, al que los jurados seguro se avendrían. Se dirigió hacia Wulfric para hablar con él. El joven discutía con Perkin y Annette. Al acercarse, Perkin la miró receloso y Annette con desdén, pero Wulfric la trató con la misma amabilidad de siempre. «Hola, compañera de viaje», la saludó. «Me han dicho que te has ido de casa de tu padre». «Amenazó con venderme». «Otra vez, tantas como pudiera escaparme». «Cree que ha dado con una bolsa sin fondo». «¿Dónde vives?» «La viuda Hubers me ha dado alojamiento». «Y he estado trabajando para el alguacil en las tierras del señor». «Un penique al día de sol a sol». «A Nate le gusta que sus jornaleros vuelvan a casa cansados». «¿Crees que te concederá lo que quieres?» Wulfric hizo una mueca. «No parece muy dispuesto. Una mujer llevaría el asunto de otra manera». El joven pareció sorprendido. «¿Cómo?» Annette la fulminó con la mirada, pero Wenda la dejó de lado. «Una mujer no pediría una resolución, sobre todo cuando todo el mundo sabe que la decisión de hoy no es definitiva. No se arriesgaría a recibir un no por respuesta cuando podría obtener un tal vez». Wulfric se interesó. «¿Qué haría?» «Pediría que se le permitiera seguir trabajando las tierras por el momento. Postergaría la decisión definitiva hasta el nombramiento del nuevo señor y durante ese tiempo procuraría que todo el mundo se acostumbrara a considerarla como la legítima dueña de esas fincas. De este modo, cuando apareciera el nuevo señor, su aprobación parecería una mera formalidad. Lograría su propósito sin dar pie a que la gente especulara sobre el tema». Wulfric no estaba seguro. «Bueno, ya sé que no es lo que quieres, pero es lo máximo que podrás conseguir hoy. ¿Cómo va a negarse Nate cuando no tiene a nadie más que le recoja la cosecha?» Wulfric asintió con la cabeza. Estaba sopesando las posibilidades. «La gente me vería cultivando la tierra y se acostumbraría a la idea. Después de eso, a todo el mundo le parecería injusto que se me negara la herencia. Y además podría pagar el Heriot, o al menos parte». «Estarías mucho más cerca de alcanzar tu propósito de lo que estás ahora». «Gracias, eres muy sensata». Le tocó el brazo y luego se volvió hacia Annette. La joven le dijo algo cortante en voz baja. Su padre parecía enojado. Wenda dio media vuelta. «No me digas que soy sensata», pensó. «Dime que soy... ¿qué? ¿Hermosa? Imposible. ¿El amor de tu vida? Esa es Annette. ¿Una amiga de verdad? ¿Y qué saco con eso? Entonces, ¿qué quiero? ¿Por qué estoy tan desesperada por ayudarte?» No supo qué contestar. Vio que David Jones charlaba animadamente con un miembro del jurado, Aaron Appletree. Nate blandió el pergamino del señorío. El padre de Wulfric, Samuel, pagó 30 chelines para poder heredar de su padre y una libra para poder heredar de su tío. El chelín, que equivalía a 9 peniques, no existía como moneda, pero aún así todo el mundo los utilizaba. Y una libra equivalía a 20 chelines, por lo que la suma que Nate había leído era exactamente la mitad de lo que había dicho en un principio. «Los hijos deberían heredar las tierras de sus padres», dijo David Jones. «No debemos dar la impresión a nuestro nuevo señor, sea quien sea, de que puede escoger a su antojo quién debe heredar». Se oyó un murmullo de aprobación. Wulfric dio un paso al frente. «Alguacil, sé que hoy no puedes tomar una decisión definitiva, por lo que estoy dispuesto a esperar el nombramiento del nuevo señor. Lo único que pido es permiso para seguir trabajando las tierras. Te prometo que recogeré la cosecha. Pero nada pierdes si no lo consigo, y nada me prometes si lo logro. Cuando nombren al nuevo señor, me someteré a su merced». Nate estaba acorralado. Wenda sabía que el hombre había esperado sacar tajada de aquello. Tal vez había confiado en que lo sobornara Perkin, el futuro suegro de Wulfric. La joven observó a Nate mientras éste intentaba encontrar el modo de rebatir la modesta petición de Wulfric. En medio de sus vacilaciones, Nate oyó murmurar a 1 o 2 aldeanos y comprendió que desvelar sus reticencias sería contraproducente para él. «Muy bien», dijo con una benevolencia no demasiado convincente. «¿Qué dice el jurado?» Aaron Appletree lo consultó brevemente con sus compañeros y dijo: «La petición de Wulfric es modesta y razonable. Debería ocuparse de las tierras de su padre hasta el nombramiento del nuevo señor de Wicklake». Wenda suspiró aliviada. «Gracias, miembros del jurado», dijo Ney. Al terminar la vista, la gente se dirigió a sus casas para comer. Casi todos los aldeanos podían permitirse un plato de carne una vez a la semana, y el domingo acostumbraba a ser el día escogido. Incluso Joby y Edna podían apañarse con un guiso de ardilla o erizo, y en esa época los conejos criaban, por lo que solía haber caza. La viuda Hubers tenía un cuello de cordero al fuego. Wenda le hizo una seña a Wulfric a la salida de la iglesia. «Bien hecho», lo felicitó la joven mientras salían. «No ha podido negarse, aunque esa parecía su intención». «Fue idea tuya», dijo Wulfric admirado. «Sabías exactamente lo que tenía que decir. No sé cómo agradecértelo». Wenda se resistió a la tentación de decírselo. Atravesaron el cementerio. «¿Cómo te las arreglarás con la cosecha?», preguntó la joven. «No lo sé». «¿Por qué no dejas que te eche una mano?». «No tengo dinero». «No importa, trabajaré a cambio de comida». Wulfric se detuvo junto a la puerta, se volvió y la miró con franqueza. «No, Wenda, creo que no sería una buena idea. A Annette no le gustaría y, para ser sincero, tendría razón». Wenda se sonrojó. Sabía perfectamente a qué se refería. Si Wulfric hubiera decidido desestimar su oferta porque la consideraba demasiado débil o cualquier otra cosa, no habría sido necesaria ni una mirada tan franca ni la mención de su prometida. Comprendió avergonzada que Wulfric sabía de su enamoramiento y que rechazaba su oferta porque no quería alentar un amor imposible. «Está bien», musitó Wenda bajando la vista. «Lo que tú digas». Wulfric le sonrió con afecto. «Pero gracias por la oferta». Wenda no contestó y, tras una pausa, Wulfric dio media vuelta y se fue. Wenda se levantó cuando todavía era de noche. Dormía sobre la paja, en el suelo de la casa de la viuda Hubers. El reloj interno de la joven la despertó justo antes del alba. La viuda, que yacía a su lado, no se movió cuando Gwenda retiró su manta y se levantó. Avanzó a tientas, abrió la puerta de atrás y salió al patio. Tranco se desperezó sacudiéndose y la siguió fuera. Esperó un momento. Soplaba una brisa fresca, como siempre en Wicklake. La noche no era cerrada del todo, por lo que pudo adivinar las vagas siluetas del corral de los patos, el retrete y el peral. No distinguía la casa del vecino, la de Wulfric, pero oyó el gruñido quedo de su perro, atado junto al redil, y Gwenda murmuró algo en voz baja para que reconociera su voz y se calmara. Todo estaba muy tranquilo, aunque últimamente había demasiados momentos así en su vida. Toda su existencia había transcurrido en una casa diminuta, rodeada de recién nacidos y niños que no paraban de berrear para que los alimentaran, llorar por cualquier rasguño, gritar en señal de protesta o chillar con incontrolable rabia infantil. Jamás habría pensado que fuera a echarlo de menos, y sin embargo así era. La callada viuda sabía mantener una conversación agradable, pero se encontraba igual de cómoda guardando silencio. A veces Gwenda deseaba oír el llanto de un niño para poder cogerlo y consolarlo. Dio con el viejo balde de madera, se lavó las manos y la cara y volvió a entrar en la casa. Encontró la mesa en la oscuridad, abrió la panera y cortó una gruesa rebanada de la hogaza de hacía una semana. A continuación, salió de la casa y empezó a comer el pan por el camino. La aldea estaba en silencio. Había sido la primera en levantarse. Los campesinos trabajaban de sol a sol, y el día se hacía muy largo y agotador en esa época del año. Por eso aprovechaban hasta el último minuto de descanso. Solo Gwenda agotaba también la primera hora antes del alba y la última del crepúsculo. Amanecía cuando dejó atrás las casas y empezó a atrochar por los campos. Wickley contaba con 3 grandes labrantíos: Hundred Acre, Brockfield y Longfield, en los que se plantaban diferentes cultivos siguiendo un ciclo rotatorio de 3 años. El primer año se sembraba trigo y centeno, los cereales más preciados. El segundo año se plantaban cosechas de menor importancia como avena, cebada, guisantes y judías, y el tercer año se dejaba el campo en barbecho. En esos momentos, en Hundred Acre, crecía el trigo y el centeno, en Brookfield, cultivos secundarios, y Longfield estaba en barbecho. Cada campo estaba dividido en parcelas de una media hectárea, y cada siervo poseía varias parcelas repartidas entre los 3 labrantíos. Gwenda fue a Hundred Acre y empezó a escarbar uno de los campos de Wulfric. Arrancó los tiernos y tenaces brotes de azaderas, caléndulas y manzanillas de entre las espigas de trigo. Se sentía feliz trabajando las tierras del joven, ayudándolo de esa manera, tanto si él lo sabía como si no. Cada vez que se agachaba, estaba ahorrándole a la espalda de Wulfric el mismo esfuerzo. Cada vez que arrancaba un yerbajo, mejoraba la calidad de su cosecha. Era como hacerle regalos. Mientras trabajaba, pensaba en él. Imaginaba su rostro cuando reía y oía su voz, la voz grave de un hombre mezclada con el entusiasmo de un chico. Tocaba las espigas verdes de su trigo e imaginaba que le acariciaba el pelo. Desyerbaba hasta la salida del sol y luego se trasladaba a los dominios señoriales, las parcelas cultivadas por el señor o sus braceros, y se ponía a trabajar a cambio de su paga. Aunque Sir Stephen hubiera muerto, había que recolectar la cosecha, teniendo en cuenta que su sucesor exigiría una estricta justificación de lo que se hubiera hecho con lo recolectado. A la puesta del sol, tras haberse ganado el pan diario, Gwenda escogía una nueva finca de Wulfric y trabajaba hasta el anochecer, incluso hasta más tarde si la luna la acompañaba. No le había dicho nada al joven, pero en una aldea de apenas 200 habitantes, pocas cosas permanecían en secreto mucho tiempo. La viuda Hubers le había preguntado con amable curiosidad qué esperaba conseguir. ya sabes que va a casarse con la hija de Perkin. No hay nada que hacer. Solo quiero que las cosas le vayan bien, había contestado Gwenda, porque se lo merece. Es un hombre honrado y de buen corazón, y está dispuesto a deslomarse hasta que le falten las fuerzas. Quiero que sea feliz aunque se case con esa bruja. Ese día los jornaleros de los dominios señoriales estaban en Brookfield, recogiendo los guisantes y judías tempraneros del señor. Wulfric, que estaba al lado, abriendo una acequia para drenar la tierra, encharcada tras las fuertes lluvias de principios de junio. Wenda se detuvo a observar cómo cavaba el joven de la ancha espalda encorvada sobre la pala, que ese día solo llevaba puestos unos calzones y unas botas. Wulfric trabajaba sin descanso, como la rueda de un molino. Solo el sudor que brillaba sobre su piel revelaba el esfuerzo que estaba haciendo. Annette fue a visitarlo al mediodía. Estaba muy hermosa, con el lazo verde que le adornaba el pelo, y llevaba una jarra de cerveza y algo de pan y queso envueltos en un trozo de arpillera. Nate Riff tocó una campana y todo el mundo dejó de trabajar para retirarse a descansar en la linde de los árboles, en uno de los extremos de la finca. Nate repartió sidra, pan y cebollas entre los jornaleros, ya que la comida estaba incluida en la remuneración. Wenda se sentó y apoyó la espalda contra un carpe, mientras observaba a Wulfric y Annette con la fascinación del condenado que contempla al carpintero mientras éste construye su cadalso. Al principio Annette coqueteó con él como lo hacía siempre. Ladeó la cabeza, le hizo ojitos y le dio un cachete de fingida protesta para reprenderle por algo que el joven había dicho. Pero luego se puso seria y le habló con vehemencia mientras él parecía protestar defendiendo su inocencia. Ambos miraron a Gwenda, por lo que la joven adivinó que se trataba de ella. Supuso que Annette había averiguado que estaba trabajando en los campos de Wulfric por las mañanas y por las noches. Annette se fue al fin, enfurruñada, y Wulfric se terminó la tajada en ensimismada soledad. Después de comer, todo el mundo descansaba durante el tiempo que quedara antes de volver a trabajar. Los mayores se estiraban en el suelo y echaban una siesta, mientras los jóvenes charlaban. Wulfric se acercó a Gwenda y se agachó a su lado. «Has estado deshiervando mis tierras». Gwenda no tenía intención de disculparse. «Supongo que Annette se ha quejado». «No quiere que trabajes para mí». «¿Qué quiere que haga, que devuelva los hierbajos a la tierra?» Wulfric echó un vistazo alrededor y bajó la voz. No quería que los demás lo oyeran, aunque seguramente todo el mundo adivinaba el tema de conversación. «Sé que lo haces de buena fe y te lo agradezco, pero le molesta». A Gwenda le gustaba estar cerca de él. Olía a tierra y a sudor. «Necesitas que alguien te eche una mano, y Annette no es de mucha ayuda. Por favor, no la critiques. De hecho, no hables de ella». «De acuerdo, pero no podrás recoger toda la cosecha tú solo». Wulfric suspiró. «Con que saliera el sol...» Levantó la vista hacia el cielo automáticamente, un reflejo de campesino. Los nubarrones tapaban el ancho horizonte. Los cultivos de grano intentaban prosperar en ese tiempo tan frío y húmedo. «Déjame trabajar para ti», suplicó Gwenda. «Dile a Annette que me necesitas. Se supone que el hombre es quien manda, no al contrario». «Me lo pensaré», aseguró él. Sin embargo, al día siguiente, Wulfric contrató un jornalero, un hombre que estaba de paso y que apareció al final de la tarde. Al caer el sol, los aldeanos se reunieron a su alrededor para oír su historia. Se llamaba Graham y venía de Salisbury. Les contó que su esposa e hijos habían muerto en el incendio de su casa y que iba de camino a Kingsbridge en busca de trabajo, tal vez en el priorato, dado que su hermano era uno de los monjes. «Puede que lo conozca», dijo Gwenda. «Mi hermano Philemon lleva unos años trabajando en el priorato. ¿Cómo se llama el tuyo?» «John». Había dos monjes llamados John, Pero antes de que Gwenda pudiera preguntar cuál de los dos era su hermano, él continuó. Cuando emprendí el viaje, llevaba un poco de dinero para comprar comida por el camino. Pero me lo robaron unos proscritos y ahora estoy sin un penique. El hombre se ganó las simpatías de todos y Wulfric lo invitó a dormir en su casa. Al día siguiente, sábado, empezó a trabajar para el joven y aceptó mesa, techo y una parte de la cosecha como pago por sus servicios. Gram se aplicó en cuerpo y alma todo el sábado. Wulfric tenía que escardar con el arado las tierras que tenía en barbecho en Longfield, tarea para la que se necesitaba la colaboración de dos hombres. Gram guió el caballo azotándolo cuando flaqueaba y Wulfric el arado. El domingo descansaron. Ese día en misa, Gwenda se echó a llorar cuando vio a Kath, Joni y Eric. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto los echaba de menos. Sostuvo a Eric en brazos durante todo el oficio. «¿Te estás haciendo mucho daño por ese tal Wulfric?», le espetó su madre cuando acabó la misa. «Por mucho que deshierve sus tierras, no va a quererte más. ¿No ves que pierde los sesos por esa pánfila de Annette?». «Lo sé», contestó Gwenda. «Pese a todo, quiero ayudarle». «Deberías irte de la aldea. Aquí ya no tienes nada que hacer». Gwenda sabía que su madre tenía razón. «Lo haré», aseguró. «Me iré el día que se case». «Si vas a quedarte», repuso su madre bajando la voz, «ten cuidado con tu padre. No ha perdido la esperanza de ganarse otros 12 chelines». «¿A qué te refieres?», preguntó Gwenda, pero su madre se limitó a sacudir la cabeza. «No puede venderme. Me he ido de casa, así que ni me mantiene ni me da techo. Ahora trabajo para el señor de Wicklake. Ya no pertenezco a padre, ya no puede hacer conmigo lo que le plazca». «Yo solo te digo que te andes con cuidado», repuso su madre, y se negó a seguir hablando. Fuera del templo, Gram se puso a charlar con Gwenda. Le hizo preguntas sobre ella y le propuso ir a dar un paseo después de comer. Gwenda adivinó a qué se refería el hombre con lo de dar un paseo, y lo rechazó de plano. Pero luego lo vio con la quinceañera y rubia Joanna, la hija de David Jones, lo bastante joven y tonta como para dejarse engatusar por los halagos de un viajero. El lunes, en la penumbra que precede al amanecer, Gwenda estaba deshiervando el trigo de Wulfric en Hundred Acre cuando vio que el joven se acercaba a ella corriendo campo a través. En su rostro se adivinaba la rabia contenida. Gwenda había desoído los deseos de Wulfric y había seguido trabajando en sus tierras todas las mañanas y las noches. Al parecer, había ido demasiado lejos. ¿Qué le haría? ¿Le pegaría? Después de cómo lo había provocado, seguramente podía emplear la violencia con ella con impunidad. La gente diría que ella se lo había buscado. Y además, después de haberse ido de casa de sus padres, no tenía a nadie que la defendiera. Tuvo miedo. Había visto cómo Wulfric le rompía la nariz a Ralph Fitzgerald. Acto seguido se dijo que aquel pensamiento era absurdo. Que a pesar de que el joven había participado en muchas peleas, ella jamás había visto pegarle a una mujer o a un niño. Pese a todo, la ira de Wulfric la hizo temblar. Sin embargo, el motivo de su visita era otro. «¿Has visto a Gram?», le gritó Wulfric en cuanto estuvo a una distancia desde la que Gwenda pudiese oírlo. «No, ¿por qué?». El joven se detuvo a su lado sin aliento. «¿Cuánto hace que estás aquí?». «Me he levantado antes del alba». La respuesta hundió a Wulfric. «Si ha venido por aquí a estas horas ya estará muy lejos». «¿Qué ha pasado?». «Ha desaparecido, y mi caballo también». Eso explicaba la ira de Wulfric. Un caballo era una posesión valiosa. Solo los campesinos acaudalados como su padre podían permitirse un animal de tiro. Gwenda recordó con qué rapidez Gram había cambiado de tema cuando ella había dicho que tal vez conocía a su hermano. Estaba claro que ni tenía un hermano en el priorato, ni su mujer e hijos habían muerto en un incendio. Era un mentiroso que se había ganado la confianza de los aldeanos con la intención de robarles. «¡Qué tontos fuimos al creer su historia!», se lamentó Gwenda. «Y yo soy el más tonto de todos por acogerlo en mi casa», dijo Wulfric con acritud. «Se ha quedado lo justo para que los animales se acostumbraran a él. Así el caballo no se negaría a dejarse guiar y el perro no le ladraría». A Gwenda se le partió el corazón. Había perdido el caballo justo cuando más lo necesitaba. «No creo que haya venido por aquí», dijo Gwenda pensativa. «Con lo cerrada que era la noche, no puede haber salido de la aldea antes que yo. Además, si me hubiera seguido, lo habría visto. Solo había un camino de entrada y salida de la aldea que acababa y partía de la casa solariega. Sin embargo, existían numerosos senderos a campo traviesa. Seguramente cogió el atajo entre Brookfield y Longfield. Es el camino más corto para llegar al bosque. Al caballo le cuesta avanzar por el bosque. Puede que todavía me dé tiempo a alcanzarlo». Wulfric dio media vuelta y regresó corriendo por donde había venido. «¡Buena suerte!», gritó Gwenda, y el joven se despidió con la mano sin volver la cabeza. Sin embargo, Wulfric no tuvo suerte. Esa misma tarde, Gwenda pasaba junto al campo de Longfield con un saco de guisantes a la espalda en dirección al granero del señor, cuando volvió a ver a Wulfric. Estaba removiendo sus tierras en barbecho con una pala. Era obvio que ni había dado con Gram ni había recuperado el caballo. Gwenda dejó el saco en el suelo y cruzó el campo para hablar con él. «Tú solo no puedes», dijo. «Tienes 12 hectáreas. ¿Y cuántas has arado? 4? Nadie puede arar más de 8 hectáreas él solo». Wulfric no la miró. Se limitó a seguir removiendo la tierra con expresión resuelta. «No puedo arar, no tengo caballo», respondió. «Ponte un arnés», replicó Gwenda. «Eres fuerte y el arado es ligero. Ahora solo estás arrancando cardos». «¿Y quién va a guiar el arado? ¿Quién crees tú?» Wulfric la miró fijamente. «Lo haré yo», se ofreció Gwenda. El joven negó con la cabeza. «Has perdido a tu familia y ahora tu caballo. No puedes arreglártelas tú solo. No te queda otra elección que dejar que te ayude». Wulfric volvió la vista hacia los campos y la aldea, y Gwenda supo que estaba pensando en Annette. «Estaré preparada mañana por la mañana a primera hora», dijo la joven. Wulfric la miró intentando contener la emoción. Estaba dividido entre su amor por la tierra y el deseo de complacer a Annette. «Me pasaré por tu puerta», insistió Gwenda. «Araremos el resto juntos». La joven dio media vuelta y echó a andar. Luego se detuvo y volvió la vista atrás. Wulfric no dijo que sí, aunque tampoco que no. Araron 2 días, después segaron y secaron el heno, y más tarde recogieron las hortalizas propias de primavera. Como fuera que Gwenda ya no podía pagar cama y mesa a la viuda Hubers, la joven se vio obligada a buscar otro lugar donde dormir, así que se mudó al establo de Wulfric. Gwenda le explicó la razón y el joven no puso ninguna objeción. Al día siguiente, Annette dejó de llevarle la comida a Wulfric a mediodía, de modo que Gwenda preparaba el almuerzo para los dos con lo que encontraba en la despensa de Wulfric: pan, cerveza en jarra, huevos cocidos o bacon frío y cebolletas o remolacha. Una vez más, Wulfric aceptó el cambio sin poner objeciones. Gwenda todavía conservaba el elixir de amor. Llevaba el pequeño recipiente de barro en una diminuta bolsa de cuero colgada al cuello por una correa, pendiendo entre los pechos, oculto a la vista. Habría tenido ocasión de verterlo en la cerveza de Wulfric a la hora del almuerzo, pero Gwenda no podría haber aprovechado sus efectos a pleno sol en medio del campo. Por las noches Wulfric iba a casa de Perkin y cenaba con Annette y su familia, por lo que Gwenda se quedaba a solas en la cocina. El joven solía volver muy serio, pero al no comentarle nada, Wenda daba por sentado que hacía oídos sordos a las objeciones de Annette. Ulfric se iba directamente a la cama, de modo que Wenda no tenía la oportunidad de utilizar el elixir. El sábado siguiente a la huida de Gram, Wenda se preparó una sopa de verduras con tocino. La despensa de Ulfric estaba abastecida para 4 adultos, por lo que nunca faltaba para comer. A pesar de que ya estaban en julio, las noches eran frías, por lo que después de cenar alimentó la lumbre de la cocina con un nuevo leño y se sentó a contemplar cómo prendía mientras pensaba en lo sencilla y predecible que era la vida que había llevado hasta hacía unas pocas semanas y cómo esa vida se había desmoronado igual que el puente de Kingsbridge. Cuando se abrió la puerta pensó que era Ulfric que volvía a casa. Ella siempre se retiraba al establo cuando él llegaba, pero disfrutaba de las 4 palabras amables que intercambiaban antes de irse a dormir. Levantó la vista ilusionada, esperando ver su hermoso rostro, aunque le aguardaba una desagradable sorpresa. No era Ulfric, sino su padre, acompañado de un desconocido de aspecto tosco. Wenda se puso en pie de un salto, asustada. «¿Qué quieres?» Tranco ladró con hostilidad, pero retrocedió amedrentado por Jovi. «Vamos, vamos, pequeña, no tengas miedo, soy tu padre», dijo Jovi. En ese momento Wenda recordó consternada la vaga advertencia de su madre en la iglesia. «¿Quién es ese?», preguntó, señalando al desconocido. «Este de aquí es Jonah de Abingdon, un peletero». Puede que Jonah hubiera sido peletero en algún momento, pensó Wenda lúgubremente. E incluso era posible que procediera de Abingdon. Pero calzaba unas botas gastadas, llevaba la ropa sucia, y por el cabello apelmazado y la barba hirsuta, se adivinaban los años que hacía que no visitaba a un barbero de ciudad. «Aléjate de mí», le avisó Wenda, mostrando más coraje del que en realidad sentía. «Ya te dije que era de armas tomar», le comentó Jovi a Jonah, «pero es buena chica y fuerte». «No hay de qué preocuparse», aseguró Jonah, hablando por primera vez. Se pasó la lengua por los labios, comiéndose a Wenda con los ojos, y la joven deseó llevar puesto algo más que su ligero vestido de lana. «En mis tiempos domé a más de una potrilla», añadió. Wenda supo sin lugar a dudas que su padre había cumplido su amenaza y había vuelto a venderla. Había creído que con abandonar la casa de sus padres el problema había quedado zanjado. Además, los aldeanos no permitirían el rapto de un bracero a quien uno de los suyos tenía empleado. Sin embargo, era de noche y podía encontrarse muy lejos antes de que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. No tenía a nadie que la ayudara. Pese a todo, no pensaba rendirse sin presentar pelea. Miró a su alrededor, desesperada en busca de un arma. El leño que había echado a la lumbre minutos antes ardía por uno de sus extremos, pero tendría unos 50 centímetros y la otra punta asomaba sugerentemente. Se agachó con un rápido movimiento y lo agarró. «Vamos, vamos, no hay razón para ponerse así», dijo Jovi. «No querrás hacer daño a tu pobre padre, ¿verdad?» Jovi dio un paso al frente. La rabia se apoderó de ella. ¿Cómo se atrevía a considerarse su pobre padre cuando trataba de venderla? En esos momentos sintió deseos de hacerle sufrir. Se abalanzó sobre él gritando de frustración y apuntándole con el leño a la cara. Jovi se echó hacia atrás, pero Wenda no se detuvo, ofuscada por la ira. Tranco ladraba frenético. Jovi levantó los brazos para protegerse e intentó apartar el leño de un manotazo, pero Wenda era fuerte. Pese a lo mucho que agitó los brazos, el hombre no consiguió detener su embestida y la joven le rozó la cara con el extremo al rojo vivo. Jovi gritó de dolor con la mejilla chamuscada. La sucia barba prendió fuego y empezó a desprender un nauseabundo olor a carne quemada. En ese momento alguien agarró a Wenda por detrás. Jonah la rodeó con los brazos. Los de Gwenda quedaron trabados a los costados y se le cayó el leño. Las llamas prendieron de inmediato en la paja del suelo. Tranco, aterrorizado por el fuego, salió corriendo de la casa. Gwenda forcejeó, retorciéndose entre los brazos de Jonah, sacudiéndose de un lado al otro. Pero el hombre tenía una fuerza descomunal y logró levantarla del suelo. Una sombra corpulenta apareció en la puerta. Gwenda solo distinguió la silueta, pero esta desapareció al momento. A continuación, la joven sintió cómo la arrojaban al suelo y perdió el sentido por unos instantes. Al volver en sí, Jonah estaba arrodillado encima de ella, atándole las manos con una cuerda. La sombra reapareció, y Gwenda comprobó que se trataba de Wulfric. Esta vez llevaba un enorme balde de madera que rápidamente vació sobre la paja en llamas para apagar el fuego. Acto seguido, lo sujetó del revés, lo blandió y descargó un poderoso golpe sobre la cabeza del arrodillado Jonah. Gwenda sintió que la presión de Jonah se relajaba. La joven intentó separar las muñecas y sintió que la cuerda cedía. Wulfric volvió a blandir el cubo y golpeó de nuevo a Jonah con más fuerza. El hombre cerró los ojos y se derrumbó en el suelo. Jobby sofocó la barba en llamas con la manga y cayó de rodillas, gimiendo de agonía. Wulfric agarró al inconsciente Jonah por la pechera de la camisa larga. ¿Quién demonios es este? Se llama Jonah. Mi padre quería venderme a él. Wulfric levantó al hombre por el cinturón, lo arrastró hasta la puerta y lo arrojó a la calle. «Ayúdame, tengo la cara quemada», gimoteó Jobby. «¿Que te ayude?», dijo Wulfric. «Has prendido fuego a mi casa, te has abalanzado sobre mi jornalera y pretendes que te ayude. Largo de aquí». Jobby se puso en pie, quejándose lastimeramente, y se acercó a la puerta con paso vacilante. Gwenda buscó en su interior, pero no halló ni una pizca de compasión por él. El poco amor que aún podía profesarle había quedado destruido esa noche. Al verlo salir por la puerta, deseó que no volviera a dirigirle la palabra en toda su vida. Perkin llamó a la puerta de atrás llevando un candil. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Me ha parecido oír gritos». Gwenda vio a Annette rondando a su espalda. «Jobby se ha presentado con otro rufián», les informó Wulfric. «Querían llevarse a Gwenda». Perkin gruñó. «Parece que ya te has hecho cargo de la situación». «Todo solucionado». Wulfric se dio cuenta de que todavía llevaba el cupo en la mano y lo dejó en el suelo. «¿Estás herido?», preguntó Annette. «No». ¿Necesitas algo? Solo quiero irme a dormir. Perkin y Annette captaron la indirecta y volvieron a su casa. Al parecer nadie más había oído nada. Wulfric cerró las puertas. El joven miró a Gwenda a la luz de la lumbre. ¿Cómo estás? Me tiembla todo. Gwenda se sentó en el escaño y apoyó los codos en la mesa de la cocina. Wulfric se acercó a la alacena. «Bebe un poco de vino, te hará bien». Sacó un pequeño barril, lo dejó en la mesa y bajó dos vasos del estante. Gwenda se despabiló inmediatamente. ¿Sería esa la oportunidad que había estado esperando? Intentó mantener la calma, pero tendría que actuar con mucha rapidez. Wulfric sirvió vino en los vasos y devolvió el barril a la alacena. Gwenda solo disponía de un par de segundos. Mientras Wulfric estaba de espaldas, la joven se llevó la mano al escote. Extrajo el saquito, que llevaba colgado al cuello de la correa de cuero, sacó el pequeño recipiente, lo destapó con mano temblorosa y lo vació en el vaso de Wulfric. El joven se volvió en el momento en que Gwenda remetía el saquito por el cuello del vestido. La joven se dio unas palmaditas en el pecho como si se hubiera estado alisando la ropa. Poco observador como todos los hombres, Wulfric no detectó nada fuera de lo normal y se sentó delante de ella. Gwenda cogió su vaso y lo alzó en un brindis. «Gracias por salvarme», dijo. «¿Te tiembla la mano? Menudo susto has debido de llevarte». Ambos bebieron. Wenda se preguntó cuánto tiempo debía pasar para que el elixir hiciera efecto. «Eres tú la que me has salvado al ayudarme en los campos. Gracias», dijo Gulfric. Volvieron a beber. «No sé qué es peor, si tener un padre como el mío o no tener padre como tú». «Lo siento por ti», repuso Gulfric con aire pensativo. «Al menos yo conservo buenos recuerdos de mis padres». Apuró su vaso. «No suelo beber vino porque no me gusta esa sensación de mareo que te da, pero este está muy bueno». Wenda lo observó con mucha atención. Matty Wise había dicho que se pondría cariñoso, por lo que empezó a fijarse en las señales y efectivamente, enseguida empezó a mirarla como si la viera por primera vez. «¿Sabes qué? Tienes una cara bonita. Hay mucha bondad en ella», comentó Gulfric al cabo de un rato. Se suponía que entonces ella debía utilizar sus dotes femeninas de seducción, pero, con cierta sensación de pánico, se dio cuenta de que carecía de práctica. En las mujeres como Annette, casi parecía natural. Sin embargo, cuando pensó en lo que Annette solía hacer, como sonreír con timidez, tocarse el pelo o pestañear con coquetería, ni siquiera se atrevió a intentarlo. Se sentía como una tonta. «Eres muy amable», dijo, hablando para ganar tiempo, «pero en tu cara se lee algo más». «¿El qué?» «La fuerza. No la proporcionan unos músculos de hierro, sino la determinación». «Esta noche me siento con fuerzas». Sonrió de oreja a oreja. «Dijiste que un hombre solo no podía arar más de 8 hectáreas, pero ahora creo que podría». Wenda colocó su mano sobre la de Gulfric. «Será mejor que descanses», dijo Wenda. «Ya habrá tiempo para arar la tierra». Gulfric miró la pequeña mano de la joven sobre la suya. «No tenemos el mismo color de piel», comentó como si acabara de descubrir un hecho insólito. «Mira, la tuya es morena y la mía es rosada. Piel distinta, pelo distinto, ojos distintos. Me pregunto qué aspecto tendrían nuestros hijos». A Gulfric le hizo gracia la idea, pero mudó la expresión al presentir que algo no estaba bien en lo que Wenda acababa de decir. De repente se puso muy serio. El cambio habría sido cómico si a Wenda no le hubiera importado lo que el joven sintiera por ella. «No vamos a tener hijos», dijo con gravedad y retiró la mano. «No pensemos ahora en eso», se apresuró a contestar ella. «A veces no querrías...» No terminó la frase. «¿Qué? ¿A veces no desearías que el mundo fuera diferente de como es?» Wenda se levantó, rodeó la mesa y se sentó a su lado. «No lo desees», repuso Wenda. «Estamos solos y es de noche. Puedes hacer lo que quieras». Lo miró a los ojos. «Cualquier cosa». Gulfric le devolvió la mirada. Wenda descubrió la urgencia en el rostro del joven y, con un estremecimiento triunfante, supo que la deseaba. Había necesitado de un elixir para hacerlo despertar, pero el deseo era inequívocamente genuino. En esos momentos lo único que él ansiaba era hacerle el amor. Sin embargo, Gulfric seguía sin dar el paso final. Wenda le cogió la mano. El joven no se resistió cuando se la acercó a los labios. Wenda sujetó los grandes y ásperos dedos y apretó la palma contra su boca para besarla y lamerla con la punta de la lengua. A continuación se la puso sobre uno de sus pechos. Gulfric cerró la mano y el pecho casi desapareció entre sus dedos. El joven separó los labios levemente y Wenda, al ver que jadeaba, inclinó la cabeza hacia atrás para recibir un beso, pero él no hizo nada. Wenda se levantó, se quitó el vestido por la cabeza y lo arrojó al suelo. Se quedó desnuda delante de él, a la luz de la lumbre. Gulfric la contempló con los ojos desorbitados, boquiabierto, como si presenciara un milagro. Wenda volvió a cogerle la mano, y esta vez la llevó hasta el suave triángulo de su entrepierna. La mano cubrió todo el vello púbico. Estaba tan húmeda que el dedo de Gulfric se deslizó en su interior y a Wenda se le escapó un involuntario gemido de placer. Pese a todo, él seguía sin hacer nada por voluntad propia, y la joven comprendió que lo paralizaba la indecisión. Wulfric la deseaba, pero no había olvidado a Annette. Wenda podía manejarlo toda la noche a su antojo como a una marioneta. Puede que incluso pudiera fornicar con su cuerpo inerte. Pero eso no cambiaría nada. Wenda quería que él tomara la iniciativa. La joven se inclinó hacia adelante, manteniendo la mano de Wulfric en su entrepierna. «Bésame», dijo. Le acercó la cara. «Por favor». Estaba a 2 centímetros de sus labios. Podía acercarse más, pero era él quien tenía que salvar la distancia. Entonces Wulfric se movió. El joven apartó la mano, se volvió y se levantó. «Esto no está bien», dijo. Wenda sabía que lo había perdido. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Recogió el vestido del suelo y lo sostuvo delante de ella para cubrirse el cuerpo desnudo. «Lo siento», se disculpó Wulfric. «No debería haber hecho lo que he hecho. Te he corrompido, soy un desalmado». «No, tú no has hecho nada», pensó Wenda. «He sido yo, yo te he corrompido, pero tú has sido fuerte. Eres demasiado fiel, demasiado leal, eres demasiado bueno para mí». Sin embargo, no dijo nada. Wulfric mantuvo los ojos apartados de ella. «Ve al establo y acuéstate. Mañana será otro día y todo se habrá arreglado». Wenda salió corriendo por la puerta de atrás, sin molestarse en vestirse. La luz de la luna lo inundaba todo, pero la gente ya se había ido a la cama y aunque la hubieran visto tampoco le habría importado. Segundos después entraba en el establo. En uno de los extremos del edificio de madera había un pajar donde guardaban la paja limpia, el lugar donde dormía por las noches. Ascendió la escalera y se dejó caer en el suelo, sintiéndose demasiado desdichada como para importarle que se le clavara la paja en la piel desnuda. Rompió a llorar, abrumada por la desolación y la vergüenza. Cuando por fin consiguió calmarse, se levantó, se vistió y se envolvió en la manta. En ese momento creyó oír pasos en el exterior, por lo que atisbó por un agujero que había en la tosca pared de adobe y cañas. Casi había luna llena y se veía con claridad. Wulfric estaba allí fuera. A Wenda le dio un vuelco el corazón cuando vio que el joven se acercaba al establo. Tal vez no estuviera todo perdido. Sin embargo, Wulfric vaciló junto a la puerta y se alejó. Regresó a la casa, dio media vuelta en la puerta de la cocina, volvió a acercarse al establo y deshizo sus pasos una vez más. Wenda lo vio pasearse arriba y abajo con el corazón en un puño, pero no se movió. Había hecho todo lo que había podido para alentarlo. Era él quien debía dar el último paso. Wulfric se detuvo en la puerta de la cocina. Su cuerpo se perfilaba a la luz de la luna, una línea plateada que lo recorría de arriba abajo. Wenda vio que rebuscaba algo en los calzones y enseguida supo qué iba a suceder, pues se lo había visto hacer a su hermano mayor. Oyó gemir a Wulfric cuando éste empezó a frotarse, acompañando sus movimientos de exagerados gemidos que imitaban a 2 personas haciendo el amor. Wenda lo observó mientras desaprovechaba su apetito, hermoso a la luz de la luna, y creyó que estaba a punto de rompérsele el corazón.